y que nos han cambiado las repeticiones y que ahora son los domingos a las 12 de la noche, de la mañana, perdón, y los viernes a las 11 de la mañana. Y bueno, que como es costumbre en el programa, pues vamos a empezar con el grupo del estado con el que acabamos el programa pasado, que no fueron otros que los navarros Tijuana in Blue. Así que vamos a empezar el Novedades Decadentes de hoy, aquí en Radio Topo, ese día al para ir de propio, con Mierda de Perro, invaden la ciudad de Tijuana en Blue. Pues venga, vamos empezando. Tijuana en Blue. Dantza zure botilarekin, dantza dela. Zaragoza es mi ciudad, donde nací y crecí. Una ciudad que es luz, cierzo y agua, que es alegre y extrovertida, pero sobre todo, extraordinaria. Estoy de acuerdo contigo en teoría, y en teoría funciona hasta el comunismo, en teoría. Fueron anteriores alcaldes socialistas los que con todos nosotros impulsaron el comunismo, en teoría. Zaragoza lo tiene todo para un futuro mejor. Estoy de acuerdo contigo en teoría. Tenemos mucho por vivir. Estoy de acuerdo contigo en teoría. Vamos a hacerlo juntos de nuevo. Estoy de acuerdo contigo en teoría. Vamos a volver al futuro. Estoy de acuerdo contigo en teoría. Y en teoría funciona hasta el comunismo. En teoría. Venga, que nos vamos con la ruidera. Torment in Tyranny,

pero claro, como no ocurre así, pues no se puede realizar. Pero el anarquismo es mucho más hermoso que otras cosas. Yo respeto enormemente la autoridad moral de los maestros, de los que saben, de los que nos pueden guiar de verdad, que son poquísimos. Pero el que un señor pueda mandarme a mí por fuerza, eso me resisto a aceptarlo. Y nos vamos con tres miembros de los míticos polacos por Regimen y el vocalista de Dudka, de otro grupo de allí. Y esto se llama Yes Team y es un nuevo disco con 13 canciones. Y que sale, bueno, ha salido el mes pasado ya. Chociaż droga jego kręta, a świat się zaczął, pętała mu po piętach. Ma cel zachwały, chociaż droga jego kręta, a świat się zaczął, pętała mu po piętach. Pętała mu po piętach. A Montreal, Quebec, con Hood Rats y este Rockefeller Funeral del mes pasado de febrero de 2023. Seguimos con más, con cosas así de skins, porque los de antes eran skins haciendo hardcore y ahora estos también son skins haciendo skin. Y esto es Crown Corp y saldrá en abril de 2023. Yeah. seguimos con un poquito más de grupos de pelaos. Y en este caso nos vamos hasta las Francias y nos vamos con Crank, que es un grupo de París, que también ha sacado un nuevo trabajo en este pasado febrero. Banda, si son magrebíes, células, si son españoles, constitucionalistas. Que España es una gran nación, es un gran país y tiene españoles. Y nos vamos con el elective debut de Salvaje Punk desde Nueva York, que sale este mes. We'll be right back. seguimos con más cosas que van a salir este mes. Por fin va a salir el disco de Hell, que ya pusimos un adelanto y han sacado otro y os lo ponemos. Tomar de ruidera. Spankaler, que también sacan trabajo este mes. Eso de medio programa, pues vamos con la sección mini vintage aquí en Novedades Recadentes en Radio Topo en el 101.8 de la FM o en nuestra web www.radiotopo.org en streaming para todo el planeta. Bueno, pues hoy en la sección mini vintage Suicidal Tendencies con su primer disco, con su debut homónimo del 83. Pues eso, aquí en el Novedades Recadentes de hoy, en la sección mini vintage, pues Suicidal Tendencies. Suicide, I'm gonna do. Fear of dying, what's the point? Fear of dying, no one listens. Figure it out. neck. It's all lies, think and think, pretend and feel, think and movie, getting a blast, think and mess down, who wanted it, think and tired, no one cares, think and blind, it sucks! Fear of poverty, full of rich, fear of power, all the offenses, fear of government, full of tires, fear of school, tell your grandma, fear of music, stop and start, fear of mess down, who wanted it, think and tired, no one cares, fear of blind, it sucks! Y después de la sección mini vintage, pues nos vamos con la no sección esa que no tenemos, de reediciones, en la que hoy tenemos dos grupos. Y lo primero son Bright, desde Illinois, que para celebrar su 25 aniversario pues han reeditado su Frame and Canvas de 1998, pero remasterizado por el cantante de Yogos. Y la verdad es que suena que te cagas. We'll be right back. Y seguimos en la parte esta de la no sección de Ultimate Dreamers, que es lo que vamos a poner ahora en la no sección de no reediciones. Pues es Ultimate Dreamers desde Bélgica, con grabaciones del 86, y que las han juntado todas en un disco y ha salido ahora. Bélgica, saltamos a Turquía y nos vamos con sonidos más actuales, igual de electrónicos, con el segundo LP de The Tuk Tek, que salió en enero del año pasado. We'll be right back. Pues de Turquía nos vamos a Brooklyn con lo nuevo de Nus Vomica, que saldrá este 14 de marzo y se llama No existo para satisfacer tus necesidades. Novedades decadentes. Si actuamos con decisión, todavía es posible controlar la situación. Deberías unirte a nosotros. Novedades decadentes. Yo lo sé todo, de todo el mundo. ¡Pero qué cara de golfos y drogadictos tenéis! ¡Borracho! Y vamos a ir acabando el programa. Últimamente lo estamos acabando con musiquilla así, de acabar el programa, de cerrar bares. Y esto es My Friend Cowboy, desde Portland, Oregon. My face. Venga, y ahora sí que nos despedimos de verdad. Y como siempre va a ser con Grupo del Estado. Esta vez desde Euskal Herria. Y son Musterlan con el único LP que grabaron. Y este es su temazo Máscaras. Pues que esto ha sido Novedades Decadentes, una vez más aquí en Radio Topo, en el 101.8 de tu FM. Que un besazo bien grande y que nos oímos en 2 semanas. Cámaras de Nodo muestran imágenes del generalísimo don Francisco Franco inaugurando la delegación de Apple en España. Aquí vemos a nuestro bienamado caudillo probando el iPhone 5 con procesador de doble núcleo. Don Francisco Franco graba a su esposa, doña Carmen Polo, con la videocámara trasera Full HD 1080p Facetime HD 720p ante los aplausos y vítores del público asistente. Vemos ahora como nuestro salvador de la patria se llena de gozo y regocijo con la nueva PlayStation 4. Su valentía y destreza a la hora de jugar con la última entrega del Medal of Honor solo es comparable a la gracia y ligereza que muestra doña Carmen Polo moviendo sus caderas y lindos brazos ante este simpatiquísimo juego de gimnasia de la Wii. Y para terminar, estas emocionantes imágenes. Nuestro generalísimo envía a través de un Samsung Galaxy Note 2 un tuit a todos los españoles con el hashtag Arriba España, la frase Me gustan los gadgets. Lo dicho, Arriba España.